Tenía el corazón de cristal, se le fue quebrando de tanto llorar, pero una mañana sin decirme nada decidió volar. ¡Escucha! Esto es lo nuevo de Chaparral, solamente para ti, mami. Nada decidió volar. Estaba lleno de vanidad, en el escenario me veía cantar, y entre los aplausos se me fue olvidando y la dejé escapar. Aquellos ojos hoy ya no sé a dónde miran, por quién suspiran, a quién le calman la soledad. Si acaso nunca yo hubiera dicho tantas mentiras, ya no estaría pagando el precio de mi maldad. Ay, corazón, corazón de cristal, cuánto me arrepiento de haberte herido con tanta crueldad esos sentimientos. Ay, corazón, corazón de cristal, cuánto sufrimiento, porque la tuve y ahora no está, y hoy me toca llorar. Para que lo baile Misiones y todo el sur argentino de parte de sus chaparritos. Tenía el corazón de cristal, se le fue quebrando de tanto llorar, pero una mañana sin decirme nada decidió volar. Aquellos ojos hoy ya no sé a dónde miran, por quién suspiran, a quién le calman la soledad. Si acaso nunca me hubiera dicho tantas mentiras, ya no estaría pagando el precio de mi maldad. Corazón, corazón de cristal, cuánto me arrepiento de haberte herido con tanta crueldad esos sentimientos. Corazón, corazón de cristal, cuánto sufrimiento, porque la tuve y ahora no está, y hoy me toca llorar. Amor, no, no, no, no, no. Corazón, corazón de cristal, cuánto sufrimiento, porque la tuve y ahora no está, y hoy me toca llorar.